antes de arrancar, aclaremos algo. Parece joda lo que les vamos a contar, pero es verdad. No sé si a ustedes les pasa, pero ¿no sienten que parece joda que cuando reclamamos porque tenemos un desaparecido con responsabilidad directa del gobierno, haya gente que pregunta, no sé, por ejemplo, por María Cash o López? ¿No parece joda que esas personas puedan incluso llegar, no sé, a ser amigos, aunque sean esos amigos de secundaria y no sabes qué fue de su vida, o ni siquiera puede ser tu vieja también, ¿no? Eso no hay discriminación alguna. El tema es que ¿no les parece joda toda esta situación? Porque parece obvio que a Maldonado se lo llevó Gendarmería y que cada vez estamos nosotros como pueblo más endeudados, más a la deriva. Pareciera que nos hermana la derrota, ¿no? Como el fondo. No sé, a mí me parece obvio, pero claramente no. Es casi igualito como cuando alguien cuelga un cigoto de un balcón. O algún X te dice, no sé, nadie menos, todos tenemos derechos. ¿Por qué no marcharon por él? Y acá X acontecimiento político que nada tiene que ver con la lucha feminista, lo ponen ahí, ¿no? Bueno, nos dicen eso cuando marchamos, porque marchamos porque nos mataron a una más. Posta, parece joda. O sea, que parece joda que estemos de duelo una vez cada 18 horas, ¿no? Una vez por día y que encima, no sé, salga Esteban Bullrich, por ejemplo, a decir que si un cigoto es nena, entonces ni una menos. Tonto, ¿no? Pero si lo pensás, parece obvio que no tenemos nada contra esas luchas. Salvo la de Bullrich. A veces lo escupiríamos sin humanidad de tener la posibilidad, pero lo que pasa es que esa no es nuestra lucha. Esas no son esta lucha. Parece obvio, pero no. O sea, ¿qué tiene que ver Nisman con el asesinato sistemático de mujeres que tenemos naturalizado culturalmente? Parece joda. Porque además somos la mitad del mundo y nos matan en la cara de todos, nos desaparecen en la cara de todos ustedes todos los días, nos violan, nos maltratan, nos humillan. Encima dicen que nos dan cosas, nos dan así entre comillas recompensas y piden que estemos agradecidas con el lugar donde otros nos permiten estar. O sea, somos la mitad del mundo en sus caras pidiéndoles que por lo menos no nos maten. Como dije, parece joda lo que les iba a contar hoy, pero es verdad. Pero ahora se las voy a retrucar a todos esos que andan con el nadie menos y los ni una menos, pero no tanto, ¿no? Hoy cambiaron la carátula de la causa de Joana Ramallo y va a pasar a ser investigada como posible trata de personas después de 2 meses de que la familia aportara pruebas y de que la policía los amenazara hasta que la semana pasada cagaron a trompadas a uno de sus familiares en pleno Plaza San Martín. Hoy, oficialmente, reconocen que a Joana se la chupó un plan sistemático de vulneración, explotación y utilización de la mujer ejecutado por un grupo de personas protegidos por fuerzas represivas y judiciales del Estado. Parece joda, pero aprovechando que todos preguntamos por Maldonado, desde el purgatorio sugerimos que empecemos a poner la foto de Joana. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos. Los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio, un sitio. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡A la ceguera de las pasiones! ¡Embriáguense en océanos desconocidos! ¡Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio! Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a El Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra compañera Juliana Moreno. Y quien está presentando el programa, Mauro Salina. La voz que están escuchando, Gonzalo Seguel, y un ejército de miniaturas detrás del espejo. Agustina Gallardo, Belén Valenzuela, Juan Cruz Gel y Luciano Montefinale, que le mandamos un saludo a la distancia. También Rodolfo Castillo Castelli. No sé si nos estará escuchando desde allá. Puede ser, posiblemente. Posiblemente nos esté escuchando porque hoy en el programa tenemos una entrevista muy especial que estuvimos realizando este lunes, que es con el Shaman Herrera, antes de que parta al sur mañana, que vuelve al sur a hacer un cambio geográfico y espacial. Estuvimos charlando un rato con él en una terraza muy amena y sorpresiva de acá de La Plata. Sí, en compañía de la guitarra, música, buenos momentos y también guitarra, voz y obreros paleando. Ese es el sonido que va a ir hoy, de música. Y las hojas del viento. Y las hojas del viento. Sucundum, sucundum. Vamos a estar escuchando entonces en la sala de ensayo a Shaman. Y lo que nos compete hoy, algo de lo que estaba hablando nuestra compa Juli en la introducción, que tiene que ver con nadie menos. Claro, es una consigna así, que en realidad si uno se pone a desglosarla resulta bastante vacía. Realmente muy vacía, porque tiene que ver con una deslegitimación de la lucha que se plantea el Ni Una Menos, que es como una convocatoria que junta a las mujeres en la lucha por la violencia machista, que tiene que ver con una muerte, un femicidio cada 18 horas. Sí, que tiene que ver también con una postura, ¿no? Que es bastante hipócrita esto del igualismo. Como de que si en realidad hay que pedir todo, por los hombres que mueren, por las mujeres que mueren, y no darse cuenta de que, como decía Juliana hoy, hay un plan sistemático naturalizado de muertes de mujeres. Sobre todo lo que plantea Nadie Menos es que abre el abanico de lo que serían las víctimas, no sé, de la violencia cotidiana, de la inseguridad, de la corrupción, de la desidia estatal, la violencia institucional, el gatillo fácil. Es como que abre el abanico de muertes que pasan diariamente y como que lo hace una lucha de la violencia de todos, sería como, no sé, predicar la paz casi. Claro. Y acá están corriendo el eje de lo que sería... lo que está sucediendo, que es un femicidio cada 18 horas. Sí, y el hecho también de pretender como el igualismo, ¿no? En una forma que se da entre opresor y oprimido, en realidad es estar del lado del opresor. Decir, bueno, no, pará, también a ver, mueren hombres. No, si decís, bueno, mueren hombres también, es una práctica machista, aunque tenga como esa falsa etiqueta de igualismo, ¿no? De no, hay que pedir por todos por igual, ¿no? Porque en realidad no hay que pedir por todos por igual porque la relación no es igual. Claro, además de otra de las muertes que contempla el Nadie Menos es el aborto. Como, claro, como la concepción de un pequeño feto de 3 días que no es nada más que materia. Y eso lo consideran como una lucha del Nadie Menos también. Claro, como y no que esa lucha por lo general está muchas veces encabezada por hombres también, ¿no? De decir, de hombres hablando de aborto, es como... Sé, sí, que lo decían ellas. Claro, que lo decían ellas. No, no es algo que un hombre pueda encabezar, ¿no? También parece una lucha por el aborto o contra el aborto, un hombre no puede encabezar esa lucha porque... ahí sí hay una cosa que no le compete. Ahí, claro, está. Uno de los reclamos que vi el otro día fue un hashtag ni un policía menos. Oh, hermano, ni un policía menos. Yo diría ni un policía más de última. Claro, ni un policía más de última. Decís, bueno, que no haya más inseguridad, entonces no tiene que haber más policía. Pero ni un policía menos, re jodido. ¿Y qué? ¿Y si una mujer aborta? Alguien que podría haber sido policía también es ni un policía menos. Yo de última plantearía un ni un pibe más o basta de gatillo fácil, que creo que va más acorde a lo del tema de la policía. Bueno, pero hoy Nadie Menos. Y qué mejor que Nadie Menos para hablar de esto y opinar que nuestro querido compatriota, le diría yo, no, ni siquiera, no se lo merece. No es nada. No sé si no es tiene humano. Nada que ver con bueno, nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Nuestro querido compa Edu Feynman. Ahí está, un beso, Tomás. Yo sé que voy a ser políticamente incorrecto en esta mesa. Y la verdad, no me importa lo que escriban en Twitter. No, no me interesa nada, absolutamente nada. Porque en esto es algo que yo vengo sosteniendo hace años. De Zaffaroni para acá. El ladriprogresismo en la República Argentina, reitero, el ladriprogresismo en la República Argentina pudrió tanto la justicia y le dio tantas armas jurídicas a los delincuentes que los delincuentes han ganado la calle y matan a cualquiera como una mosca y no importa nada. En este caso, porque el pibe le dio un culatazo, en la mayoría de los casos, aún llevándose el auto, directamente te rematan y a otra cosa. Eso es lo que hacen los delincuentes. Y digo, vos fíjate lo que son las cosas, ¿no? Este médico está en estos momentos internado porque el delincuente le pasó con el auto por encima. Lo podría haber matado también. Sin duda. Del culatazo, de un tiro, o porque le pasó por encima. El médico cirujano está acusado de homicidio agravado por uso de arma. Es terrible, en serio. Cuando es al revés, cuando es el delincuente, nunca veo esta calificación tan rápidamente puesta, homicidio agravado por uso de armas. Claro, porque como total los delincuentes salen a laburar, viste que es un laburo, es un trabajo, viste que los delincuentes salen y dicen, yo fui a trabajar. Entonces, yo lo que digo es, yo no le deseo la muerte a nadie, a nadie, a nadie. Pero este delincuente de 24 años murió en su ley, El tipo sabía que puede ganar, la mayoría de las veces gana, alguna vez puede perder. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre, uno menos. Este no jode más. No roba más a nadie, no viola más a nadie. El tipo era víctima también. Que Dios me perdone, la única víctima acá es el médico. No. La única víctima es un hombre honesto de la sociedad argentina. Los dos salían a trabajar. Que fue atacado. El médico salía a trabajar. El delincuente dice que también iba a trabajar. No, el que sale a laburar es el hombre honesto, Luis. El otro es un delincuente. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Alguien camina. Alguien, a paso lento, sigue el hilo de agua que va creciendo. Viene de donde se junta la meseta y el mar, donde acecha la canción. Paso tras paso sigue el curso del río. El viento lo envuelve, lo transforma. Los animales se le acercan como cuando se aproximan a calmar la sed en la orilla, con curiosidad y templanza. Lo reconocen, son su sustento, y él es su aldea. Advierte, empieza a observar y a encontrarse. El agua se achica y la atraviesa. Sus pies se adhieren al sedimento. Se acerca al valle aún cuando el valle no existe, decide crearlo, hacer huella. Recorre el cauce del río, puede oler lo innombrable, la aventura y el principio. Cuando llega a tierra blanda, sus ojos se vuelven rojos. Respira el ocaso, la montaña y el lago. Sobre el horizonte se acerca el fin, aunque no exista el fin. Hoy, en sala de ensayo, emisión espacial desde la intergalaxia con Shaman Herrera. De a poco el cielo se ha vuelto negro, ahora que alguien venga a llorar. Libre, no existe nadie, somos esclavos por voluntad. Y en este agujero, con aire y hielo, nos quedaremos a lamentar. Nunca primero muerto, por eso ahora hay que gritar. Paren al mundo, que es un suicida con sobredosis. del tiempo, enloquecidos por la razón, y nuestra sangre, la única herencia para los niños que nacerán. También yo sé que es triste y sé que sabes que olvidarás televisores, computadoras y el calor fuera en nuestro hogar. Mucho vagabundeo, recuerdo, mis primeros años de La Plata son de mucho vagabundeo, de conocer mucha gente nueva y que nada, que después se desaparece y nunca más ve. Mucho así, mucha gente así. Conocer la ciudad, caminar, dar vueltas. Iba mucho a la zona de la placita, que está ahí en cerca de Plaza Italia, la placita chiquitita, esta noche. Que eran como lugares de encuentro que no sé, buscando gente. Gente que busca gente. Era medio así los primeros años. Como fue una época también medio jodida para las bandas esa. Yo el primer año igual también me pasó que como que corté un poco con la música ese año, que porque me vine a estudiar cine, básicamente. O sea, cortar con la música, no sé, no estaba en mis planes hacerme una banda en 2001. Había recién acabado de terminar una banda en mi ciudad, en Comodoro, llegué a estudiar cine, bueno, hago esto. Pero igual, siempre seguí tocando. Y era mucho vagabundeo, estar con mi amigo, con el Nene, con Martín Schneider, el hermano de Werner. Sí, sí. Y con el Loco, recorrer La Plata, conocer gente que nada que ver, que nada que ver, y yo qué sé. Mucho de eso, mucha aventura, mucha chile aventura, diríamos. Uno se autoengaña también. Yo creo que en una parte mía creía que sí, que yo iba a hacer cine y que iba a hacer películas. Pero nada, había algo que, o sea, la música es algo que no, con lo que nunca corté. Siempre, desde que empecé a hacer música, siempre lo hice como que. Siempre fue más para ese lado. Me sirvió quizás a mí estudiar cine para mejorar mi manera de contar una historia con una canción, ponele. ¿Cuánto duró eso? 3 años. Sí, 3 años. Uno a full, uno el segundo más o menos y el tercero, nah, iba de vez en cuando. ¿Y ya en ese tercer año vos ya? Ya estaba con banda, sí, ya estaba tocando con Medalla Troa, que fue la primera banda que me armé acá. Con Tulio Simeoni, con Hachi, con Esteban Neri, teclado, bajo y batería. Y sí, y ahí ya empecé a conocer también más gente que aún siguen tocando. Y conocí a los del Mató, a los Señor Tomate, a Prieto, toda esa misma época, todos nos conocimos más o menos ahí. ¿Cómo se da ese contacto con esas bandas que ya estaban armadas? El Mató. Y... Sí, el Mató ya estaba armado, sí. Señor Tomate también. Señor Tomate por ahí la conocí a Poli antes, justo antes de que haga Señor Tomate. Ah. Estaba, tenía su banda anterior, Círculo Medianoche. Claro. Pero sí, todos, como eran todos proyectos nuevos, eran todas bandas nuevas. Creo que el Mató los vi así, la primera vez que los vi fui por otra cosa, no sé si tocaba el tío Pastafrebra o algo así, que eran Werner y Tomás Vilche. Claro. Entonces ahí fui a verlos a ellos y tocó el Mató, mirá, el Mató flasheando. Entonces, bueno, nada. Y así, con Prieto, a Prieto raro, a Prieto lo conocí estudiando sonido. Sí, a Prieto yo me fui a estudiar sonido en un momento, ya cuando dejé de cine, bueno, hago estudio para grabar bandas. Y ahí lo conocí a Prieto. Y nos tomamos el mismo bondi y cuando salimos de ahí fuimos charlando. Yo tengo una banda, ellos también, tú, intercambiamos, wow, te pides, flashé. Y ahí yo lo empecé a traer acá a La Plata y empezamos a juntarnos a grabar en mi casa, a zapar. Juntarse, a fumar porro y a tocar la guitarra. Corte, mi mamá no sabe que fumo, chicos. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud. Salud, chicos. Dineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Mi padre me lleva a lugares. Tiene caderas artificiales de modo que me necesita para abrir los portones. Para llegar a nuestra casa hay que manejar por un camino largo a través del bosque, abrir dos portones y cuando se ha pasado cerrarlos para que las ovejas no se escapen a la ruta. Soy hábil, abro los portones, mi padre pasa sin problemas con el Volkswagen, cierro los portones detrás de él y vuelvo a saltar al asiento del acompañante. Para ahorrar nafta, enciende el auto en movimiento tomando velocidad en la cuesta que hay antes del camino y entonces vamos donde quiera que mi padre vaya ese día en particular. Ahora sí, ha llegado el momento de vineratura con Agustina Gallardo mientras esperamos un mozo. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo en mi vida privada no hablo. Yo sí, a mí me encanta. Contanos, no, mentira. Re bien. Mozo, ¿qué era esto que estabas leyendo recién? Estaba leyendo Hombres y Mujeres. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Cosecha 2022, viene el futuro. ¿Se destapa? Sí, por supuesto. ¿Se destapa solo? ¿Solo se destapa? No viene con servicio de destapación acá. A ver si suena. Es... Ah, sí, le quería que la negra. Cualquier cosa, a su servicio. Dale, te llamo. Muchas gracias. ¿Nos traes marica, po? Volvemos a lo nuestro. ¿Qué era lo que nos estabas contando recién? Estaba leyendo el principio de un cuento que se llama Hombres y Mujeres, de... La autora es Clare Keegan, es una escritora irlandesa que en sus dos libros de cuentos y una novela que tiene habla sobre la vida urbana y rural de Irlanda contemporánea, digamos, en esta época. Este cuento, que me gusta mucho, lo cuenta una hija y que cuenta, va contando como las cosas que tiene que hacer, ahí empieza contando cómo viaja con el padre y le abre las tranqueras y lo acompaña a donde tenga que ir. Y va contando como su rutina, que vuelve, que habla con la madre. Por ejemplo, en un momento cuenta que está en la casa y que su hermano está sentado en la sala de estar junto al fuego y hace como que estudia. Y dice, ella dice que el año que viene su hermano va a ser alguien, de modo que él no abre portones, ni limpia caca, ni carga baldes. Claro. Como que ya empieza a delinear como distintos roles que cada uno tiene en la familia. O sea, estudiar te hace alguien. Claro, y ser hombre. Y ser hombre. Y ser hombre, claro. Porque no vamos a pagar para que estudie la mujer, ¿o no? Pudiendo conseguir un chongo que si, le pague. Pero si ella puede estudiar cómo se limpia el piso y estudiar cómo se... Cocina. Claro. Está bien, ¿no? A la noche saco mi mochila y hago la tarea sobre la mesa de la cocina mientras mamá mira la tele que alquilamos para el invierno. Los martes prepara una gran tetera antes de las 8 en punto y se sienta junto a la estufa y se pega el programa en el que un hombre le enseña a manejar a una mujer. Cómo hacer los cambios, dejar el embrague libre y acelerar. Salvo por una mojorosca de detrás de la colina que maneja un tractor y por una protestante del pueblo, ninguna mujer que conozcamos maneja. Durante la pausa, los ojos de mami dejan la pantalla y viajan hasta el estante de arriba de la cómoda donde escondió la llave de repuesto del Volkswagen en una tetera vieja y rajada. Se supone que yo no lo sé. Suspiro y sigo trazando el curso del río Shannon a través de un pedazo de papel encerado. ¿Y esa mujer que maneja el tractor empieza a ser alguien después en el cuento? No, es solamente ahí cuenta... ¿Una referencia? Sí, que eso, que nadie en el pueblo maneja. Como son pequeñas imágenes que van mostrando la realidad de este pueblo, digamos. ¿Y esta relatora quiebra en algún momento esta...? Ahora vamos a ir. Idea. No te adelantes, ay, por favor, a la columna. Yo soy re ansioso. Basta, Gonzalo. El cuento, en realidad... también habla de otras cosas, es en la víspera de Navidad y esta niña todavía cree en la llegada de Papá Noel, entonces al mismo tiempo que cuenta esto prepara sus regalos o la lista de regalos y le pone carteles en la casa que dicen por acá Santa y le deja una cerveza negra y piensa que a la mañana siguiente Papá Noel va a estar borracho. Como que hay un el cuento es muy rico en eso, como que hay muchos lugares que van relatando. Primero la da esta chica y lo que espera, que es la única en el aula que todavía espera la llegada, por ejemplo, de Papá Noel. Y mientras va contando esta vida en su casa, por ejemplo, después cuenta que en la víspera de Navidad, ellas, su mamá y ella se levantan temprano y empiezan a trabajar. Y dice, nosotras somos las madrugadoras de la casa, los demás mientras descansan. O sea, el padre y el hijo mayor, hombre, descansan. Claro, es una super familia tipo así de 4x4 o 2x2. Sí. Y lo peor es, no lo peor, pero digo, lo que está bueno del cuento es que ese lugar no está asumido todavía desde la chica. Ah. Todavía no se da cuenta el papel que está jugando, porque... Por ejemplo, mientras desayunan, mientras preparan el desayuno a la familia, lo hacen con alegría, bailan en la cocina. Digamos, hay lugares para esas ambigüedades. Un cuento de hadas. En un momento salen al gallinero a buscar, a revisar los animales y a buscar huevos. Y ella le pregunta a la madre por qué ellos no hacen nada mientras buscan la paja tibia a ver si hay huevos. Y la mamá le dice, como si eso explicara todo, que son hombres. Corta la escena. Claro. Entonces, no hay ahí una pregunta por... Claro, como diciendo, ¿qué más justificación que esa? Son hombres. Son listo, hombres. Esto es el papel. Son los dueños indiscutibles del universo. Después, otra escena que muestra bien esto es cuando reciben los regalos. A la hija le toca una muñeca, al hombre le toca para tirar dardos, un tablero y dardos para jugar. La hija se aburre enseguida de la muñeca, la desarma y trata de inventar algo nuevo, no le sale. Y va a jugar con el hermano y le gana en los dardos. Y el hermano le dice, es pura suerte. Como que lo único que hace bien es solamente porque es suerte. No podría asumir jamás la derrota por su hermana menor y mujer. Y mujer encima, no, imposible. Estoy harta de ser tratada como una niña, ojalá fuese grande. Ojalá pudiera estar sentada al lado del fuego y que me llamasen para cenar y dibujar triángulos, chupar la punta de los lápices especiales, sentarme detrás del volante del auto y tener a alguien para abrirme los portones. Al diablo con el auto, pondré una calcomanía en el guardarrobas que dijese, cuidado oveja a bordo. Ella no quiere ser grande, ella quiere tener los privilegios que ve que tiene su papá y su hermano. Obvio que además es ser grande, pero no es solamente eso. Porque aunque ella cuando crezca tampoco va a ser... No va a tener los mismos privilegios que va a tener su hermano. Claro, va a seguir los pasos de su madre, digamos. Claro, va a seguir mirando de reojo la llave de repuesto del Volkswagen que está escondida debajo de una tetera rota. Claro. Ahora viene una de mis escenas favoritas del cuento, que es cuando se preparan para ir como a un baile, como si fuesen un club de barrio por la Navidad. Ella se visten todos, se visten bien. A ella le llama la atención ver a su mamá que está vestida diferente, que está arreglada, no la suele ver así. Y dice que como no hay puertas atrás, mamá es la que tiene que bajarse a abrir los portones. Y le parece, su deseo es que ella, que está tan linda, no se tuviese que bajar a abrir los portones y lo hiciera el padre, que está sentado al lado de ella. Después van al baile y el papá baila con todas las demás mujeres y no baila con la madre, por ejemplo. Además, este es un matrimonio que está como así, como roto. Dice que nunca los vio besarse, por ejemplo. Claro, esos matrimonios fríos que, no sé, se siguen saludando porque para mantener... Porque comparten la cama. Sí, la cama y tienen dos hijos que, no sé, esperan que no se separen y ellos lo hacen. Bueno, la madre compra una rifa mientras y se sienta triste a ver cómo su esposo baila con las demás mujeres más lindas del lugar. Y pasan dos cosas que me gustan mucho. En un momento, la hija se da cuenta de la situación que está pasando y aunque no lo entiende, le pide al hermano que vaya a interrumpir a su papá. Y él dice, no sé, ¿para qué? No entiendo. Y ella va, se acerca y le toca la espalda a la mujer que está bailando con su papá y le dice, quiero bailar con papi. mentira, no quería bailar con él, quería romper esa situación que estaba poniendo a su mamá mal. Puedo ver a mi madre en el banco buscando un pañuelo en la cartera. Luego va al baño. En papá se percibe una sensación como de odio. Tengo la sensación de que está indefenso, pero no me importa. Por primera vez en mi vida tengo algo de poder. Puedo entrometerme y hacerme cargo, rescatar y ser rescatada. Eso dice cuando interfiere en esa situación. Después, en un momento, empieza el sorteo, que la madre había comprado algunas rifas. El primer premio es un whisky y dicen el número ganador y todos buscan en sus bolsillos a ver si tienen el número ganador. Y se produce un momento de suspenso, nadie lo encuentra, hasta que la madre de la narradora se para y dice que lo tiene ella. Ella camina con pasos acelerados y contentos, la espalda recta, mirada al frente, cabeza en alto. Y su hija la ve, su hija la nota feliz y contenta, se acerca y le da el número al que dirige el sorteo. Y cuando lo van a comprobar, se dan cuenta que ella no tenía el número ganador, que se había equivocado. Y el que dirige el sorteo le dice, bueno, está bien, si el whisky no la mantiene calentita, vaya con su marido que lo va a hacer y que es siempre alguien fiel a eso, siempre va a poder contar con él para eso. Ella se da vuelta y se va corriendo como muy avergonzada porque piensa que había ganado y todas la vieron mientras caminaba, cruzaba el salón y se daba cuenta que no había ganado. Se va corriendo y sale y se queda afuera, en la nieve esperando que salga su familia y para volver a su casa. Después, en la escena final del cuento, ellos se sientan en el auto y cuando llegan a la primera, al primer portón a abrir, la madre no se baja. Y el padre le pregunta si se había lastimado, si estaba trabada la puerta, y ella le dice que lo abra, que la abra él, que ella no va a hacer nada. El padre le pide a los hijos que tampoco hacen nada. Entonces, él enojado, le abre la puerta y se baja a abrir. Llega, saca el cable del portón en el momento en que una ráfaga de viento le vuela el sombrero. Los portones se abren. Se agacha para recoger el sombrero, pero el viento lo pone fuera de su alcance. Vuelve a dar unos pocos pasos y se agacha nuevamente, pero otra vez el sombrero queda fuera de su alcance. Pienso en Santa Claus usando el mismo papel de envolver que nosotros y de pronto entiendo. Hay, obviamente, una única explicación. Mi padre se hace cada vez más pequeño. Parece como si los árboles se movieran. El nogal, cuyas verdes ramas nos protegen en el verano, está retrocediendo. Entonces me doy cuenta que es el auto, que somos nosotros, que estamos andando, deslizándonos hacia atrás sin el freno de mano y no estoy afuera para poner la piedra detrás de la rueda. Y es entonces cuando mami toma el volante, se desliza hacia el asiento de mi padre y pone el pie en el freno. Dejamos de ir para atrás. Acelera y pone el cambio, haciendo chirriar la caja de cambios. No aprieto el embrague, pero entonces hay una crepitación y estamos en movimiento. Mamá nos está llevando más allá de donde está el cartel de Santa, más allá de donde está mi padre que ha dejado de cantar, y cruzamos los portones abiertos. Nos lleva a través de la nieve fresca y puedo oler los pinos. Cuando me vuelvo, mi padre está allá observando nuestras luces traseras. La nieve cae sobre él, sobre su cabeza calva, mientras se queda ahí sujetando con fuerza el sombrero. Ahí está tu... Pequeños lugares donde se dan disputas, ¿no? Ahí... como de género, como me gustó eso, como la importancia que tiene, que puede llegar a tener, o sea, un hecho que en realidad puede parecer insignificante, pero no sí, nada, lo simbólico que es, claro. Lo simbólico que es esa pequeña victoria de que se baje él y que se moje con la nieve. Que él. Se baja él, que queda totalmente que la, ridiculizado buscando el sombrero que le huela expuesto ante su familia. Y que la madre maneje, que se ponga en ese lugar y no frene el auto y lo espere. Que entre el auto y lo deje ahí esperando bajo la nieve. Esperando no, porque no lo va a volver a buscar, digo, que vuelva caminando hasta la casa. Lo bajaron del pony al pelado. Claro, lo bajaron del pony negro. Forever pony quedó. Forever pony. Lo que me gusta del cuento y por lo que elegí hoy es porque... estas violencias domésticas, estos lugares en que la mujer está en ese lugar solamente porque es mujer, que está totalmente naturalizado para la madre cuando le dice ellos no hacen nada porque son hombres, y para ella que todavía está aprendiendo a ver cuál es su lugar y cuál es el de los demás, al final del cuento quedan evidenciados como que sí se pueden romper. Sí se pueden salir esas dinámicas. En este lugar, en el cuento, sucedió por bronca, por enojo, pero yo no creo que esa hija se olvide fácilmente de la vez que su papá dejó en ridículo a su madre bailando con otras mujeres y que su madre sí pudo manejar y dejarlo ahí esperando bajo la nieve frío. Muchas gracias, Agustina Gallardo. Ahora sí, seguimos en el purgatorio. El purgatorio. Hecho con muchos cojones, joder. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 2:30 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, charango. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de septiembre, desde las 9 de la noche, tocan Hospicio, Cuarto Creciente y La Encordada. Muestra fotográfica con Carla Moreno, Catalina Rosales y Florencia Rodríguez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchamos por un país con niñez. Queremos que todos los chicos tengan casas y los padres trabajen. Desde las 14 horas, en Plaza Moreno. Movilizamos a Plaza San Martín. Para llamarle al gobierno que haya más empleo, para que también los nenes puedan comer en su casa. 15 horas, bandas, murgas, circo, Plaza San Martín. Teatro, danza. Convoca la Asamblea de Organizaciones de Niñez. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchemos. Los esperamos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el purgatorio. ¿Dencha? ¿Dencha o no de dencha? Con algunas paladas de fondo. Claro, yo iba produciendo mis propias cosas. Tuve mis otros proyectos. Un poco también todas las experiencias que fui teniendo con estas bandas me aprendí cosas para mí también, ¿no? Era siempre eso. Siempre laburar con alguien te genera después una inquietud que vos querés ¿no? Explayar en tu propio proyecto, sí. A mí me sirvió para eso también mucho, para robar. Y se dio naturalmente, también un poco por lo que pedían las canciones. Nunca fue... Sí, las bandas siempre a mí se me van de las manos cuando empiezo a pensar en las canciones, en que quiero más cosas. Quiero más cosas. No, acá quiero unos caños. Entonces invito a los caños y vienen y tocan, che, está re buena, a ver, otro tema, tiramos otro tema. Y así fue que después éramos 9 la banda, porque tocaban todos los temas todos, entonces ya fue. Somos una banda de 9 ahora. Empezó siendo un trío. Y fue creciendo. Lo mismo me pasa con Los Pilares, ahora somos 6. Para el disco nuevo, ¿no? Todo el disco nuevo tiene mucha tuba, mucho piano. Sí. Así que, nada, sí, se me van de las manos. Pero siempre van todo en función de las canciones, en función de la música, ¿no? No sé, no. Nunca es porque quiero tocar con esto, por el capricho, ¿no? Es como... Todos son proyectos que surgieron así, como te digo. Nos ayudábamos entre todos para poder hacer las cosas. Cromañón, no había lugar para tocar. Uno ponía la casa y tocábamos una casa. Yo qué sé. Mi cumpleaños, me acuerdo de mi cumpleaños, año 2006. Alquilamos, en la casa de Tulio, él tiene un garage. Lo que hicimos fue, contratamos Quilmes Party. Entonces vino un camión de Quilmes, te bajaba unos cosos así de birra, y birra gratis toda la noche. La gente pagaba una entrada para tomar la birra y después tocaron 12 bandas en mi cumpleaños. Él Mató, La Patrulla, Señor Tomate, una banda de Rosario. 12 bandas. Y la hacíamos así y nos cagamos arriba. Y dice, sí, chabón. Todo es así, ¿no? No que ninguno, ni Prieto, ni Chango, ninguno hizo esto y le arrancó esto para... No sé, por pensar en algo que pueda perdurar. Me parece, es como agarrás lo que viene y la necesidad del espíritu y, también, ¿no? También, y vas ahí, vas en camino. Entonces, yo qué sé. Me pasa eso. A ver. Y entremos en esa abertura que hay entre las rocas y el mar. No, no Monela, no Calapelo, sí Purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en Purgatorio? Chino, un peso, 2 Purgatorios. ¿2 Purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, Purgatorio sí. Purgatorio. Después de estar escuchando otra vez la segunda parte de Llaman, volvemos en el purgatorio ya con Agustina. Agustina no, es Juliana. Estoy como estamos enredados. El placer de hablar con nosotros. Mauro, no te están dando me tu están micrófono censura mucho. Está siendo censurado Mauro Salina en este momento. Censura previa es esto. Ahí está, creo que premeditado. Estoy bien. Premeditado. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, es un placer que hablen conmigo. El es placer así. Es tuyo. Sí, totalmente. Es completamente tuyo, sí. Bueno, les traigo este tema del Ni Una Menos. Me trajo a colación, no sé si, del Ni Una Menos, del Nadie Menos, perdón. Me trajo a colación las discusiones estas que tenemos en Facebook. No sé si les pasa eso que vos decís, uy, ¿de dónde salió este chavo? Porque por ahí lo conocés, no sé, de sexto grado, te quedó en el Facebook y decís, ¿por qué lo sigo teniendo, no? ¿Y por qué viene a comentarme también? ¿Y por qué viene a comentarme o por qué tengo el inicio lleno de esta gente facha teniendo tantos me gusta en páginas que me interesan de verdad y me aparecen estas cosas, no? Resulta que un X, no vamos a dar nombres, en su Facebook, pero me aparece en el inicio, ya ergo me rompe la cabeza, escribe, comparte una nota de un diario X diciendo busca multar a quienes digan piropos en la calle. A lo que este sujeto se queja, ¿no? Como, bueno, ahora todas las obras de construcción van a tener multas, zaraza. Voy al fin del kit de la cuestión. Yo le digo, bueno, es lo justo, discusión va, discusión viene. La cuestión termina así, y esto les voy a pedir, por favor, que me digan si es verdad. Persona X me dice lo siguiente. Pasa que como hay hombres perversos, hay mujeres así. No miedo, pero es algo... Porque yo le preguntaba si él sentía miedo cuando caminaba. Me dice, no miedo, pero es algo muy normal que varios hombres seguramente callan. ¿Qué es lo que callan los hombres si seguimos la conversación? Que ellos también sufren acoso callejero. Pobrecito. Hombres. Cualquier pajero se muere por una pizca de acoso callejero. ¿Vos decís? Sí. Yo creo que también. Segundo. Así, yo te lo digo callejero? Así. Cualquier pajero y hasta la versión más pajera de mí se muere por un acoso callejero. Que te digan, un hola, pequeño acoso callejero. Andás solo. No, es una masturbación al ego. Sí. Claro, eso es muy loco, porque los hombres lo toman desde el ego, ¿no? Claro. Más que del miedo. Sí, es que en realidad yo creo que el hombre lo toma así por el cambio de posiciones, ¿no? Como algo así, claro. Por eso lo toma. Porque como el hombre es el que, supuestamente, ¿no? Como por... Como si dijésemos que hay un sí, como que está armado así naturalmente. De que el hombre... Es el que dice los piropos. Y un hombre que una mujer le dice un piropo, primero que no sabe para dónde encarar. Se reculan todos, ¿no? Porque no están acostumbrados a esa situación de la mujer avanza. Y después, cuando tiene que decirle a los amigos, no, ¿sabés qué? Ayer una piba a mí, en el colectivo. Me dijo. ¿Sabés qué? Pero ¿y vos qué hiciste? ¿Qué cosa? ¿Y vos qué hiciste? Nada. Me comí los mocos. Chicos, a ver. Me da mucha gracia esta situación de que hay hombres que piensan de verdad que saben el nivel de acoso que una mujer promedio que lo rodea puede llegar a tener diariamente. No tenemos ni la menor idea. No, pero ni idea. Y lo peor que se puedan pensar así cotidiano, micro, todo el tiempo, constante, una tras otra, ¿no? Ni tampoco el nace de nuevo y averigualo. El daño y los traumas que puede generar eso... Menos. Nos construimos en base a eso. Pero también lo que me llamó la atención de estos posteos, viste, que hacen en Facebook, como si fuese que el científico más científico de todos los científicos te dijera, sí, es verdad. Ponen como aval de la porquería que sea que estén diciendo, ponen de aval notas periodísticas, ¿no? Como si nosotros fuésemos re sinceros, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, cuestión, yo me puse a investigar y encontré un montón de notas que quiero... Decirle los títulos y a ver qué pasa. Que me digan qué piensan. Y vamos a ver cómo es que toda esta gente encuentra el aval de decir lo que se le ocurra en estos portales tan, tan conocidos. Estos serían los momentos que el purgatorio tendría que tener una cámara para ver nuestras reacciones. Sí, sí, ahí. Pero bueno, vamos a tratar de transmitirlo. Yo la voy a ir traduciendo la reacción. Hay ciertos... aviso, hay ciertos titulares que voy a tener que explicar... El contexto en el que se dicen, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, vamos a empezar con fútbol. Viejo, peludo, fútbol. Pero primero vamos a hacer un parate, que en este sí seguramente todos saben lo que pasó con Alexis Zárate de Temperley. Claro. ¿Se acuerdan, no? Fue condenado a 6 años, pero resulta que no va a ir preso hasta que casación lo rectifique. O sea que está a 6 años por abuso carnal, dicho por la justicia, que muy rara vez dice que es así, dicho por la justicia, pero él sigue libre, que empante. Y resulta que Temperley no sabía, pobre Temperley, si suspenderlo, porque iba a afectar su jugada. Está bien, violó una chica, pero bueno. Cuestión, olé. Diario olé, vamos a escrachar así, con nombre y apellido. Uy, olé, encima que te pones a tipo todo la diosa de la semana, ¿viste? Todo avalado por Leonardo Farinella. Dice olé en su título. Temperley, licenciamos a Zárate por tiempo indeterminado. Alberto Lecci, presidente de Temperley, contó que aún no tomaron una decisión definitiva sobre el caso de Alexis Zárate, condenado por primera instancia por violación. Cita: uno no quiere vivir en su casa con alguien que haya cometido un acto de estos, pero el club tampoco puede ponerse a jugar y no darle trabajo, dijo al explicar por qué no habían contratado al volante, sabiendo que tenía acusaciones y la causa. Y como se dice, la denuncia de violencia. No, pasa que no lo puede dejar sin trabajo porque tiene que pagar indemnización. Mató el viejo y querido, pero que anula todo lo que dijiste antes. Claro, además, pero uno no puede tener en su casa a alguien que haga estas aberraciones. Pero pobre hombre, no lo vamos a dejar sin laburo. Piensan que el loco vive de la pelota. Claro, a todo esto también denle había salido pelota. Miren lo que pone La Nación de Alexis Zárate, es hermoso, La Nación, besito. ¿Quién es Alexis Zárate? Aquel juvenil con futuro de selección, ahora condenado por abuso sexual. ¿Le van a arruinar la carrera a una promesa del sub no sé cuánto? Se la arruinó solo, ¿no? Pero más allá de eso, miren esto, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel fanática de los boliches? Miren esta cuestión, ¿no? Las mujeres somos fanáticas de los boliches, mereces que te empalen en la costanera, pero si vos sos jugador de fútbol, pobre, eres una promesa del futuro de la selección masculina de fútbol femenino. Y acá hacemos paréntesis en masculino porque vamos a otra noticia. Resulta que el Destape Web, lo deben conocer, de Navarro, levanta la noticia, el reclamo de los jugadores de los clubes de ascenso que se hizo viral. Vamos un poquito más abajo, dice que los futbolistas de Primera D y C se unieron mismo para viralizar una problemática que los aquejaba. ¿Cuál es su problemática? Que le piden a la AFA que no les ponga los juegos los días de semana porque ellos trabajan, ¿no? Perfecto. Es más o menos parecido, estamos hablando de la C y de la D, ¿no? Más o menos parecido, y ellos están pidiendo como una boludez, al reclamo que tiene la selección femenina de fútbol, o sea, la selección argentina de fútbol femenino, mientras a Messi la AFA le da 1.500 pesos de viático, a las chicas, a Messi estamos diciendo, chicos, a las chicas les ofrecieron 150 pesos. Y las chicas, como la C y la D del fútbol masculino, también trabajan, viven en barrios humildes, tienen que viajar hasta Ezeiza, etcétera, etcétera, etcétera. Miren cómo vamos construyendo mediáticamente esta idea de todo eso que a las mujeres les pasa. Pobre chabón. O sea, está todo bien, es una cagada, la violó, pero no le vamos a arruinar la carrera. O sea, Messi, que mete todos los goles, que nos da tantas alegrías. Cuestión que estamos todos llorando, ¿no? Porque no estaríamos entrando al Mundial. Sin embargo, la selección femenina de fútbol viene ganando todos los partidos que juega. Pero bueno, hay que ver dónde se busca la felicidad. Sí, y también otra de las notas que habías hecho vos referencia, que tenía que ver con la chica que se murió en un entrenamiento de la selección argentina por no tener una ambulancia dentro Era en la Liga Platense. En la Liga Platense. Vamos a otra noticia, vamos así, rapidito. Murió apuñalado por su mujer, la había denunciado, pero los policías le dijeron que no sea maricón. Nadie menos. Hashtag. Fíjense, esta nota sale muy parecida a un caso, más o menos en la misma fecha en que salió la sentencia, ahora no me viene el nombre, pero en un caso en Azul, donde una mujer le pegó un hachazo, le dio un hachazo a su marido. El marido no murió por el hachazo, murió por una infección que nada que ver, pero a ella la condenaron y ella sí iba a ir presa por lesiones graves. Una mujer que sufrió 40 años de violencia de género, y resulta que ella había ido a hacer la denuncia, pero ¿qué pasó? El hombre la había denunciado antes. ¿Pero qué? ¿Pero esto sale en Infobae? No. Sale que murió apuñalado por su mujer, la había denunciado por los policías y le dijeron que no sea maricón. Miren. Encima lo machista de los policías también. Lo machista hasta la. Sí, sin darse cuenta, ¿no? Hasta la construcción del hombre, ¿no? Como no puedes sufrir, no seas maricón, una mina no te puede pegar. Y ahí también sale por qué los hombres no le tienen miedo a las mujeres y las mujeres sí a los hombres. Porque ¿cómo te va a pegar una mina? No seas maricón. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. También podemos agarrar un cuchillo. ¿No? Tenemos las manos, las capacidades motrices bastante buenas, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿sabes qué sí? De una. Yo puedo comer con cuchillo y tenedor no. todavía. Mirá, no sé ustedes. Qué bien. otra, y esta es hermosa. Porque vos entras en Infobae y lo único que te aparece es el título, ¿no? Y dice, la esposa de un entrenador de fútbol americano violó a un jugador de 16 años del equipo de su marido. Vos entras a la nota y resulta que fue en Estados Unidos, no sé si en Massachusetts o en alguno de esos, en Texas, mira. Y vos decís, y bueno, y así hay un montón, está muy apuñalado. También salió lo de que atropelló y mató a su novio y porque tenía celos, ¿no? Y el último, que es hermoso, que es de La Nación, más de 2.500 personas se manifestaron contra el aborto frente al Congreso. Hoy, para cerrar la columna, les comento, señor, señora, nadie menos, que hoy es la marcha global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué levanta La Nación el día de hoy? Más de 2.500 personas se manifestaron contra el aborto frente al Congreso. Entonces, es muy interesante empezar a leer esas notas que parecen bizarras de los portales, pero no lo son. Están puestas adrede y están muy, muy puestos adrede todo lo que son los títulos. Así que tengan en cuenta que cada tanto siempre va a aparecer el Nadie Menos en Facebook, pero va a estar acompañado de estas notitas bastante mala leche que siempre lo único que van a tratar de hacer es anular nuestras luchas. A leer con cuidado. Hoy el placer fue de Juli. Muchas gracias. Seguimos en el purgatorio con Llama. Es mi hogar, es mi lugar de origen, mi tierra, sí, solo flasheo así, pero mi tierra no en el sentido patriótico, ni en el sentido, tiene que ver con, o sea, sí, más tierra, más, ni mi patria, sería mi tierra, amigo, en el sentido de arraigo, de pertenencia, me siento de allá, tiene que ver eso. Bueno, y el Puyén es eso, es mi lugar como de predilecto en el sentido de que siempre que fui ahí me sentí como en mi lugar, eso, ¿no? Más en Comodoro es como, es diferente, también lo siento en mi lugar, pero es diferente, funciona de otra manera. Mi identidad se formó a partir de mi lugar de origen, bueno, yo soy esto porque vengo de acá, bueno, hablemos de eso. O por lo menos, no hablemos de eso, sino como que eso me sirve de inspiración, mi lugar, situar lo que imagino en eso. Cada canción viene del imaginario y las imágenes son de esos lugares, son de esos lugares. Es como un lugar que lo siento muy profundo. ¿Qué desliza hasta el ombligo con rapidez por los siglos de los siglos. Se adentra en lo que alguna vez un cuerpo siembra, la flor cuyo olor creó los cielos. Se acerca al fin, aunque no exista el fin. La realidad viaja por dentro y aquí se encuentra. Adentro el caparazón es un gran espejo. Bueno, ahora sí, antes de cerrar, repaso las parroquiales más o menos de lo que estuvimos charlando repase, hoy. Repase. Repaso. Claire Regan, que se escribe C-L-A-I-R-E, Claire. Claire. Claire. Claire. Regan. Así se escribe. Regan. Claire Regan. Porque me gusta leer los nombres en inglés en castellano. Y el texto se llama Hombres y Mujeres. Men's and Women. Sí. Sí. En dos idiomas lo presentamos. And Women's. Men's muy and bien, Women's. Muy bien, Mauro. Muy bien con el inglés. ¿Tenés un 10? Estás aprobado. Bueno. Eso fue la única lectura que tuvimos que hoy. Estuvo pasando el Shaman por el Purgatorio, nadie menos. Antes, tratemos de buscar antes de irse, otra información antes de quedarse con la primera. Y también estuvimos. Hegemónico de su alcance. Estuvieron escuchando algo escrito por el mismo supercomandante Juan intergaláctico. Juan Cruz Geli. Y Juan ni hablar Cruz de la Geli. Editorial que tuvimos hoy. De Juliana Moreno, una escritora contemporánea de. Catalogada entre las escritoras de la zamputa. Yo pondría XXXXXXXL. Y. Bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido el purgatorio, ¿eh? Para todos, para todas las mujeres y para todos los hombres, feliz ni una menos. Feliz ni una menos. ¡Chache! Fue el purgatorio. Cambio fuera.